pagar. Tantos años de pena y martirio, hoy me dices que ya no me quieres, que ya tienes un nuevo cariño. Me resigno porque esa es mi suerte, tal vez pronto me cambie el destino. Arruinaste mi vida completa con tus mismos caricias y abrazos. Me engañaste con tanta dulzura al brindarme calor en tus brazos, sin poner resistencia ninguna, te entregaba mi vida en pedazos. Yo no voy a culpar al Creador por los daños que tú me hayas hecho. Tú tendrás que saldar esta deuda, nada más con el 100%. Pagarás lentamente tus culpas, sentirás que te mueres por dentro. Por los daños que tú me hayas hecho, tú tendrás que saldar esta deuda, nada más con el 100%. Pagarás lentamente tus culpas, sentirás que te